Hemos estado platicando, bueno, el domingo pasado en la noche empezamos a platicar acerca de cómo quiere encontrarnos el Señor a nosotros, hermano. ¿Cómo? En el sentido espiritual, en el sentido espiritual, ¿cómo quiere encontrarnos el Señor a nosotros? Tenemos que saber, hermano, cómo nos quiere encontrar a nosotros, cómo nos quiere hallar el Señor a nosotros. Amén. Esto, hermano, es como, por ejemplo, en algunos trabajos, no en todos los trabajos, por supuesto, y no toda la gente, pero sí en algunos trabajos en donde, por ejemplo, qué sé yo, hay algunos que no están haciendo nada y cuando llega el jefe, ¿verdad? Ni se dieron cuenta que llegó el jefe y están haciendo otra cosa. Cuando ellos miran al jefe, hacen como que hacen, ¿verdad? Hacen así, hacen como que hacen, pero ni siquiera se había dado cuenta que el jefe estaba. El jefe se va y regresa y otra vez se encuentra a ese o a esa otra persona haciendo otra cosa. Y cuando él se da cuenta que ahí está el jefe, otra vez empieza a hacer como que hace. Y hermano, pero qué diferente, hermano, que cuando llegue el jefe o la persona esté haciendo para lo cual se le contrató. Ahora, hermano, mire, pues. Mire, ¿cómo le digo yo, hermano? ¿Cómo le digo yo? Esto es como que, imagínese que vamos, solo es un ejemplo, no lo vamos a hacer, pero supóngase que vamos a hacer un retiro toda la iglesia a Petén, ¿verdad? Allá en Petén. Pero le decimos, mire, hermano, el viaje ya está pagado. Óigame el ejemplo, el viaje ya está pagado. Entonces, a los que van a ir, se les va a dar una tarjeta, no de crédito, ni de débito. Es una tarjeta que con esa tarjeta usted puede pasar echando la gasolina que usted necesite para llegar hasta allá, si tiene hambre. Puede comprar comida, si se siente enfermo, puede comprar medicina, porque lo que queremos es que llegue hasta allá. Entonces van a ir algunos hermanos, algunos en camioneta, otros en carro, qué sé yo. Supongamos que todos tienen carro y se van y llegan. Entonces, esa tarjeta, por ejemplo, hermano, esa tarjeta representa tu trabajo, que es temporal. Tu trabajo no es la meta. Tu trabajo te va a ayudar para que tú en esta tierra vivas, pero tu trabajo no es la meta. Solo te va a ayudar a que llegues a la meta. La meta en este ejemplo que estamos poniendo es llegar a Petén. La meta tuya y la meta mía es prepararnos para cuando el Señor venga. Y lo que pasa es que hay algunos hermanos que se distraen con la tarjeta. Se distraen con su trabajo, se distraen con sus estudios, se distraen con su familia, se distraen con los deportes, por ejemplo. El deporte no es malo, hermano. Entonces, hermano, mire pues, la meta tuya y la meta mía es prepararnos para cuando el Señor venga. Esa es la meta. Tu trabajo, el Señor te dio tu trabajo solo para darte de comer en lo que Él viene. No es para que tú, si el Señor te lo da, pues gloria a Dios, pero eso no es la meta. Pero si alguno aquí puede volverse, qué sé yo, empresario, millonario, está bien, pero esa no es la meta, porque hermano, cuando te mueras, ¿verdad? Si llegaste a ser empresario, si llegaste a ser millonario, o aunque no lo lleguemos a ser, pero cuando nos muramos, ¿nos vamos a llevar la empresa? Te vas a llevar tu carro, tu casa, tus títulos, tu iPhone, tu Galaxy, tu qué sé yo, Huawei, que no sé qué marca de teléfono te gusta. Todo eso se queda. Porque todo eso es, el Señor nos lo da para que nos ayude a llegar a la meta final. Y la meta final es prepararnos para cuando Él venga. Entonces, El problema es que a veces, hermano, nosotros nos distraemos. Petén, Petén, ¿para dónde es, hermano? Allá, zona 18, ¿verdad? Pero por ahí hay un IRTRA, el IRTRA de Aguascalientes, ¿verdad? Y como con el carnet se puede, ¿verdad? Se pasan ahí, imagínense, hermano, se quedan toda su vida ahí en ese IRTRA, solo por poner el ejemplo, ¿verdad? Pero esa no era la meta. Podías pasar ahí en lo que llegabas hasta allá, está bien, podías pasar y estarte tu buen tiempo, pero esa no era la meta, tenías que seguir. Entonces el problema, hermano, o la dificultad o el malentendido es que a veces nosotros nos detenemos en aquellas cosas que no son la meta, sino, y nos detenemos en las cosas que son temporales y que nos van a ayudar para que nos preparemos para cuando el Señor venga. Incluso, hermano, incluso el privilegio tuyo y el privilegio mío no es la meta. No es la meta, sino que es el medio que Dios nos está ayudando para que nos preparemos, que Dios nos está dando para que nos preparemos para el encuentro con Él. O sea, tu privilegio ni mi privilegio es la meta. Tus dones o los dones que yo tenga no son la meta, porque cuando estemos con el Señor, los dones ya no van a existir, dice la Biblia. Ya no va a existir ni siquiera la fe. Que ya no vamos a tener que esperar nada por fe, porque ya vamos a estar con el Señor. Todo eso es temporal. Entonces, lo material es un medio que Dios nos da para mantenernos aquí vivos en lo que estamos con Él. Los dones, incluso la presencia de Dios, nos ayuda para que nos preparemos para estar con Él, hermano. Aunque la presencia de Dios, entramos a la presencia de Dios y nos salimos. ¿Cuánto quisiéramos estar más tiempo ahí? Y yo digo que eso sí es la meta final, ¿verdad? Estar en la presencia de Dios, pero no podemos, en este cuerpo no podemos. En este cuerpo no podemos, hermano, porque no podemos estar 24 horas al día en la presencia de Dios, digo yo, aunque Él sí quiere, pero por ejemplo, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que ir al baño. En este cuerpo no podemos. Entonces este cuerpo lo tenemos que botar, este cuerpo tiene que ser transformado para que entonces en el otro cuerpo, con este cuerpo, pero ya transformado en un cuerpo espiritual, después celestial y después glorioso, dependiendo de cómo hayamos trabajado, entonces sí ya vamos a estar para siempre con el Señor. Entonces, hermano, no nos detengamos, no nos ocupemos, no nos conformemos con todas las cosas que son temporales. Amén. Tu trabajo no es la meta. Tu trabajo Dios te lo da para que puedas comer mientras nos encontramos con Él. Ni tu casa, ni cualquier otra cosa, ni el privilegio es la meta. ¿Por qué? Porque si el privilegio fuera la meta, cuando a alguien se le quita el privilegio, todo se le derrumba. Pero cuando el hermano entiende que el privilegio es temporal y que le va a ayudar, lo hace con deleite, porque es una herramienta nada más que el Señor le da para, nos da para que nos preparemos para el encuentro con Él. Entonces, ¿cómo nos quiere encontrar el Señor? Ya vimos la semana pasada que la Biblia dice que el Señor nos quiere encontrar a nosotros velando. Amén. No dormidos, sino que velando. Y velando en el sentido espiritual. Amén. Amén, hermanos. Nos quiere encontrar velando en el sentido espiritual. Amén. Usted pregúntele a los que vinieron la semana pasada sus notas y entonces usted mira en qué hay que velar. Ya vimos algunos, vamos a ver otros más. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 y verso 8. Entonces dice el apóstol Pedro dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda, ¿qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? Anda alrededor. ¿Y qué está haciendo? Buscando a quien devorar. ¿Qué está haciendo el enemigo, hermano? Buscando. ¿Qué está haciendo el enemigo? Buscando. ¿Y a dónde va a ir a buscar el enemigo a quién devorarse? ¿Alrededor de quién? ¿A dónde va a ir a buscar el enemigo a quién devorar? ¿Aquí? ¿Aquí? Solo que está alrededor, ¿verdad? Pero está aquí, alrededor. Aquí adentro no. Alrededor, que está aquí adentro es el Señor Jesús. Porque Él lo dijo, que Él está con nosotros, Él está adentro, aquí en este lugar y en nuestro espíritu. Pero el enemigo se va a ir a buscar al campo a quien devorar. A la discoteca se va a ir a buscar a quien devorar. ¿A dónde? A la feria, aunque no hay feria, pero ¿será que se va a ir a la feria a buscar a quien devorar? Aquí, alrededor está buscando, hermano. ¿Usted alguna vez ha buscado algo, hermano? Sí, sí ha buscado algo. Supóngase que decimos jóvenes, debajo de una silla hay un número y ese número, no, debajo de la silla hay, qué sé yo, un papel rojo y el que encuentre esa silla con ese papel rojo se va a ir gratis al retiro. Y yo digo, pueden buscarlo. ¿Qué van a hacer? Buscarlo, ¿verdad? Van a empezar a tirar las cosas ahí, buscando. Y cuando miran que un hermano está levantando, lo empujan y agarran la silla. Porque van a estar buscando. Entonces el enemigo, hermano, óigame, está buscando, buscando. Mire, pues, mire qué tremendo. Mire qué tremendo, porque a veces el cristiano no busca a Dios. No lo busca, hermano. El hecho de que usted venga aquí a la iglesia, hermano, y que usted haya alabado al Señor, y que usted haya adorado al Señor, y que estemos escuchando la palabra de Dios, eso estamos buscando al Señor, eso es buscar al Señor. Entonces, hay algunos cristianos que no buscan al Señor, pero oiga, qué interesante, que aunque hay algunos cristianos que no buscan al Señor, el que sí siempre anda buscando es el enemigo, no al Señor, obviamente, no al Señor. Mire, el enemigo se puede presentar delante de Dios ahorita y a darle el reporte o a decirle, mirá, Señor, le llevo ganas a fulano de tales y a fulana de tal. Déjamelo solo un día. Y a veces el Señor le dice que no o a veces le dice que sí. ¿Por qué le digo yo? Porque así llego a pedir a Job. Pero hermano, ni siquiera lo llegó a pedir, sino que fue Dios el que le dijo, mirá, ya te diste cuenta de mi siervo Job. Pero el enemigo, para poder hacerle algo a Job, primero le pidió permiso al Señor. El asunto es que a veces el cristiano no busca al Señor, pero el enemigo siempre está buscando, hermano, alrededor, viendo a quién devorar, viendo a quién destruir. Ahora, hermano, mire, pues, la pregunta es, ¿será que el Señor te está buscando a ti para devorarte? No, no el Señor, el enemigo. ¿Será que el enemigo te está buscando a ti para devorarte? ¿Sí o no? Sí. A mí también. A mí también está viendo. ¿Qué hacemos o si abrimos puerta para devorarnos? Pero también por otro lado dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de quién, de los que le temen. Entonces, ¿estás tú en medio? Y si tú tienes temor de Jehová, el ángel de Jehová está alrededor tuyo. Y el enemigo también, pero el ángel de Jehová te está defendiendo y te está protegiendo cuando tenemos el temor de Jehová. Entonces, aunque el enemigo nos esté buscando, si tenemos temor de Jehová, si estamos creciendo en el temor de Jehová, el enemigo no nos va a poder hacer nada. Pero por eso aquí dice la Biblia, sean sobrios. Esto es, no sean alocados, hermanos. Esto lo estoy traduciendo yo, ¿verdad? No es que yo le esté diciendo a usted. Se lo estoy poniendo en un lenguaje que lo podamos entender mejor. No seamos alocados. No seamos alocados, sino que seamos sobrios. Analicemos las cosas, meditémoslas y velemos. Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hermano, entonces mire, pues así como hemos hablado que no tenemos que ser exagerados por cualquier cosa, ¿verdad? Hermano, así como hemos dicho que no tenemos que ser exagerados porque se pasa un gato negro ahí y empecemos a reprender, pero tampoco seamos muy prácticos. Hay que ser místicos y hay que ser prácticos. Ni muy místicos que pensemos que el gato negro es algún chamuco. Ni muy prácticos que pensemos que tal vez el hijo o la hija se despiertan gritando a medianoche porque no pueden dormir y porque miran cosas en la esquina de la cama. Muy prácticos solo como para decir, ah, esas son tus cosas, dormite. No, no, no. Tenemos que ser prácticos y tenemos que ser también místicos, equilibrados. Y en ese sentido de ser místicos y prácticos, quiere decir que tú tienes que estar alerta, hermano, de las cosas que pasan en tu vida o en tu casa que no son normales. Que no son normales, hermano bendito. Que no son normales. Entonces tienes que estar velando. Porque el enemigo quiere dañarnos, hermano. El enemigo quiere dañarnos. Dios no se lo permite, pero el enemigo quiere dañarnos. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Velar, hermano. Tenemos que estar velando. Tenemos que estar velando, hermano. Tenemos que estar velando. Amén. Amén. Imagínate que tal vez llegan a la casa de algún hermano, de alguna hermana, a las 3 de la mañana. Solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Y llega un señor ahí, qué sé yo, ensangrentado. Y dice, señor, señora, déjeme entrar a su casa solo esta noche. Y mañana me iré, dice, ¿verdad? Hay que estar bien atento, hermano. Porque puede ser el enemigo que quiera hacerle daño. Que tal vez es una persona que usted nunca ha visto, no lo conoce. Y además de eso va ensangrentado. Entonces, algo pasó. O sea, yo estoy poniendo exagerado el ejemplo, pero lo que yo quiero, hermano, es que nosotros comprendamos que tenemos que estar velando porque el enemigo quiere hacernos daño. El enemigo quiere hacerte daño. El enemigo quiere hacernos daño. Hermano, hermano, el enemigo quiere dejarte una herida, dos heridas, tres heridas. ¿Quiere quebrarte un brazo o una pierna? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen que no? ¿Qué quiere hacer el enemigo? ¿Devorar? Es destruir, hermano. Quebrar una pierna no es devorar, no es destruir. Quebrar un brazo no es destruir ni devorar. El enemigo, hermano, si pudiera a todos nosotros ya nos hubiera destruido. Pero como el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros para guardarnos, Dios no lo deja. Entonces, ¿cuál es la clave? El temor de Jehová. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová, cuando tenemos temor de Jehová, el Señor envía a su ángel y él también está alrededor, ¿verdad? Cuando el enemigo dice, lo voy a agarrar por aquí a la vuelta, el ángel de Jehová está ahí cuidándote y protegiéndote. Cuando dice, lo voy a agarrar por este lado, y como tú tienes temor de Jehová, no puede porque cuando él se da cuenta, ahí está el ángel de Jehová cuidándote, pero no está solo viendo, tiene espada, hermano. Tiene una espada y no es una espada de esas de juguete, ¿verdad? O de la escobita que usted y yo agarrábamos, hermano, para jugar espaditas. No, es una espada que destruye. Entonces, ¿cómo podemos estar sobrios y velando con el temor de Jehová? ¿Tienes tú temor de Jehová? ¿Le pides tú al Señor que te dé temor de Jehová? ¿Que te dé un espíritu de temor de Jehová? ¿Se lo pides todos los días para poder aborrecer lo malo? Es que mire, hermano, cuando nosotros aborrecemos lo malo, ya la tentación ya no nos va a empezar a hacer ya no va a hacer tantos ojitos la tentación, ¿verdad? Los va a hacer, pero la vamos a rechazar, porque la vamos a aborrecer. Y si aborrecemos algo, entonces lo vamos a evitar. Entonces, ¿cómo nos quiere hallar el Señor? Velando. ¿Y velando para qué? Para no ser destruidos, para no ser devorados. ¿Y cómo vamos a velar para no ser devorados? Teniendo temor de Jehová. Ahora resumámoslo. ¿Cómo nos quiere encontrar el Señor? Con el temor de Jehová. Amén. Porque el temor de Jehová va a hacer que aborrezcamos el mal. El temor de Jehová va a hacer que el ángel de Jehová esté alrededor de nosotros. Y entonces el enemigo que anda como león rugiente no te va a poder devorar. Amén. Amén, hermanos. Aunque sea quien sea, hermano, que el que nos quiera dañar, Dios no lo va a permitir. Mire, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 3 y verso 2. Apocalipsis capítulo 3 y verso 2. Yo le voy a leer primero a la Reina Valera 60. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia de Sardis, si se recuerda, platicamos de la iglesia de las apariencias. Es aquella iglesia que aparenta lo que no es, que aparenta lo que no vive, que aparenta lo que no tiene. En el sentido espiritual, aunque se puede manifestar en el sentido material, pero principalmente es en el sentido espiritual. Se pone a llorar y a hacer un montón de cosas cuando ni siquiera está sintiendo la presencia de Dios. Solo es para que la gente piense de que algo está pasando. O se pone a decir: el Señor me habló, y el Señor tal vez esa vez no le habló. Pero no se trata, hermano, de que el Señor una vez nos habla y otro día tal vez no, y otro día sí, y otro día sí. Estos de la de Sardis, hermano, el Señor ya no les habla. Pero no porque Dios ya no les quiera hablar. Los oídos de ellos se les llenaron de cerumen, de tanto que oían otras cosas. Y entonces ya no tienen comunión, ya no tienen experiencias con Dios. Entonces, la iglesia de Sardis es la iglesia de las apariencias. Aparenta lo que no es. Amén. Por eso, hermano, nosotros, si no sentimos la presencia de Dios, no la aparentemos, pero sí busquémosla. Busquémosla. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no lo aparentemos, pero sí busquemos la llenura del Espíritu Santo. Eso ya lo vimos en algún momento, pero no está de más repetirlo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Verso 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. ¿Para qué hay que estar vigilante entonces aquí, hermano? ¿Para qué? Para afirmar las cosas que están para morir. Mira pues, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Amén. Supóngase que usted tiene... ¿A usted le gustan los perritos, hermano? ¿Sí le gustan o no le gustan? ¿De qué raza? Hay razas, pues, dirán algunas. ¿De qué raza le gustan? Chow chow, ¿verdad? Esos que parecen oso, que parecen león. Supóngase que tiene dos chow chow. Una parejita. Un macho y una hembra. Y usted sabe, hermano, que los perros de raza son bien delicados, hermano. Son bien delicados. Usted pone a un perro de raza, solo que se ponga a oler nariz con un perro callejero, y en una semana se le muere su perro de raza. El callejero no, ¿verdad? Entonces usted, alguien llevó su perro callejero, ¿verdad? Y se solo los olió de nariz con nariz, les pegó la parvovirus, creo que así se llama la enfermedad, no sé si es la vacuna, ¿verdad? Y Y al siguiente día amanece muerto uno de sus perritos y el otro está muy enfermo. Entonces, aquí cuando el Señor nos dice a nosotros, cuando nos dice, afirman las cosas que están para morir, algunos dirían, ah, bueno, que se muera, dirían algunos, y se mueren los dos. Pero otro, óigame, el que está vigilante, el que sí está despierto, el que no está dormido, dice, no, no, no, yo lo voy a llevar al hospital. Lo voy a llevar con el veterinario a ver qué le hace y para que este no se me muera. Y entonces lo lleva y le pregunta, mire, su perro está grave, usted, si quiere me lo deja aquí en el hospital, le vamos a hacer todo lo que necesite, pero se puede morir. Mire, hermano, el que está dormido, el cristiano dormido, que se muera, ¿para qué voy a estar gastando? Tal vez el perro le costó 2,000 quetzales, creo que son caros. ¿Y cuánto me va a salir eso, doctor? 2,000. El que está dormido, dice, no, mucho pisto, hay que se muera. El que está dormido. Pero el que está despierto, y así me va a salir todo, sí, todo. Vacunas, inyecciones, lo mismo, ¿verdad? Todo le va a salir así. El que está despierto le dice, hágalo. ¿Por qué? Porque está vigilante y está afirmando las cosas que aún están por morir, pero no las va a dejar morir. Entonces, ahora hermano, óyeme, ¿será que hay cosas que a ti te han salido mal? ¿Será que hay cosas? Esto, hermano, es como, por ejemplo, que un muchacho pierda, por ejemplo, que pierda los exámenes finales, pero todavía le quedan los exámenes de recuperación. Esto es como que un muchacho se vaya a examinar a la universidad y en el primer examen lo pierda. Dice, ay, ya no voy a estudiar porque le quedan todavía más exámenes. De hecho, hay escuelas. Ahí en la universidad, donde si alguien salió mal en matemáticas, dan clases de matemática un semestre y ahí se vuelve a hacer el examen y se puede inscribir. Entonces, ¿qué es estar vigilante? Decirse, no, yo voy a aprovechar esto y me voy a volver a meter. Eso es estar vigilante. Así nos quiere encontrar el Señor a nosotros. Sino que decimos, hay que se quede, hay que se pierda, hay que mire cómo sale. No, hermano, si el Señor nos encuentra con esa actitud, hermano, no nos vamos a ir. Porque esa no es la actitud que el Señor quiere. Aquí dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Por ejemplo, ¿qué es no dejar morir las cosas? Que entonces, aunque te haya ido mal en una vez, te vas a poner las pilas para recuperarte. ¿Hay aquí, alguno de ustedes ya se fue a examinar a la U, mis hijos? ¿Y ganaron o perdieron? Perdieron. Bueno, entonces estudien. Y se vuelven a meter. Aquí hay algunos de ustedes que eso han hecho, hermano. Y cuando nos cuentan, hermano, le decimos, nos ponemos contentos con mi esposa, ¿verdad? Que tal vez, no sé, no quiero poner ejemplos porque algunos van a dar color, ah, son fulano, van a decir, ¿verdad? Pero que tal vez de una forma no les fue bien y buscaron otra forma y ahí sí les fue bien y se recuperaron. Pero hermano, no deje las cosas. No dejes que las cosas se mueran. El que está velando no deja que las cosas se mueran. Hermano, eso es como cuando alguien. Yo no sé si usted ha jugado fútbol o básquetbol alguna vez, hermano, y que a los 2 primeros minutos ya les metieron 5 goles. Y ya no juegan en el resto del partido, ya no quieren hacer nada. Ya no quieren hacer nada, dejan las cosas que están por morir, las dejan morir de una vez. En cambio hay otros que dicen, no mucha, nos podemos recuperar y digamos, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Le dan vuelta al marcador. No dejes morir las cosas que se están muriendo. No dejes que se terminen, no dejes que se arruinen las cosas que se están arruinando. Sino que sé vigilante, está despierto. Mire cómo dice esta Biblia. Esta es la versión moderna. Vamos a ver. No, mire la versión, el Nuevo Testamento, Pablo Besson. Mire cómo dice. Solo se lo voy a leer. Dice, sé vigilante. Vamos a ver. Y afirma los restos que iban a morir. Oiga, sé vigilante y afirma los restos que iban a morir. Hermano, ¿cómo quiere encontrarnos el Señor? El Señor quiere encontrarte a ti y encontrarme a mí, poniéndonos las pilas para recuperar, ya sea en el sentido espiritual, material, familiar, laboral, qué sé yo, las cosas que se estaban descomponiendo, que se estaban arruinando, que estaban saliendo mal. Hermano, eso nos pasa a la mayoría de nosotros. Por ejemplo, hay unos hermanos que se acaban de casar o tienen un montón de años de casados, qué sé yo, las cosas que están casados, y un día se pelearon y ya se quieren divorciar. ¿Pero cómo es eso? Solo por una pelea, solo porque la hermana le abrió la cabeza con un leñazo. No, tienen que ser vigilantes y afirmar los restos que iban a morir para que el Señor haga la obra y no deje que se muera lo que tal vez se iba a morir. ¿Pero cómo eres tú? Vaya, no me vayan a contestar, pero ¿será que los que el año pasado estudiaron van a seguir estudiando, o los del año antepasado? ¿Solo porque perdiste el año? No, es que yo no nací para estudiar, dicen, ¿verdad? Ella no es yo no nací para amar, sino que yo no nací para estudiar. Dice. ¿Quién dice? Es que mi mamá me dice, pero tu mamá es más que Dios, pues. ¿Tu papá es más que Dios? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué te dice Dios? Dios hoy te dice, hoy, no de afirma las cosas que estaban para morir, no las dejes morir. Ponete las pilas y estudias. No dejes morir las cosas que supuestamente no han salido bien como tú has querido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esforzarse más. Esforzarse más, esforzarse más. Hay que esforzarse, hermano. Las cosas que tal vez sí te están saliendo mal o supuestamente te están saliendo mal, tienes que velar, tienes que despertarte y no dejarlas morir. Porque aquí dice la Biblia en este Nuevo Testamento, Pablo Besson, sé vigilante, oiga, y afirma los restos que iban a morir. Y después le dice lo demás a esta iglesia, ¿verdad? Porque no he hallado tus obras cumplidas delante de mí. La versión moderna, me gusta más el Nuevo Testamento, Pablo Besson, la versión moderna dice, sé vigilante y corrobora las cosas que aún quedan. Combinemos las dos. Sé vigilante y afirma las cosas que aún quedan. Que aún quedan. Que aún quedan. Amén. Amén. ¿Qué tienes tú, hermano? Que tal vez está fallando, pero lo tienes. ¿Qué tienes tú? Que tal vez te está fallando, pero tienes y otros no lo tienen. ¿Verdad? Tu casa, por ejemplo. Que tal vez no es la casa que quisieras tener, pero tienes casa. Hay como otros que ahorita, por ejemplo, como estábamos viendo en un programa con mi esposa, una señora que de los 0 a los 7 años vivió en furgones, debajo de trailers, de los 0 a los 7 años. Tú tienes casa. Es que hermano, mire, se me entra el agua, pero tienes casa. Tienes casa. Solo échale chapopote, ¿verdad? O de aquí a la minita que no hay necesidad de subirse de arriba, habrá que hacer que te subes y se cae todo, ¿verdad? Por abajo, ponerle ahí. Pero tienes, hermano, bendito. Por eso hay que ser vigilante. Hay que ser vigilante. Y afirmar las cosas que aún te quedan. Amén. Ese es el problema de mucha gente, hermano. Ese es el problema de mucha gente. Mi esposa me contaba una vez que Había una persona a la que ellas le regalaban ropa. ¿Y sabe qué hacían ellos cuando la ropa ya estaba sucia? No mi esposa. Mi esposa, cuando vivía con sus papás, ellos le regalaban ropa a otra gente. ¿Y sabe qué hacía la otra gente cuando la ropa ya estaba sucia? La tiraban. Hermano, no solo no tenían, sino que la tiraban. ¿Será que esa gente estaba despierta? Esos estaban profundamente dormidos. Pero el que está vigilante se pone las pilas, se pone las pilas. Entonces necesitamos que el Señor nos despierte para estar vigilantes y que no, ni tú ni yo, que ninguno de nosotros, dejemos que se muera lo que está, o que se pierda o que se arruine, sino que seamos vigilantes y afirmemos las cosas que nos quedan. Amén. Mire pues, mire, ¿y quién es el que nos está pidiendo que hagamos esto? ¿Quién está pidiendo que hagamos esto aquí en la Biblia? Jesús, ¿verdad? Jesús es Dios. Jesús nos está pidiendo. Mire pues, hermano, mire pues. Y si Él nos lo pide, es porque Él lo ha hecho así. ¿Está escuchando? Si Él nos pide que nosotros hagamos eso, es porque Él lo ha hecho así. Mire pues, la tierra se corrompió. Los humanos se metían con animales. Ángeles caídos se metían con humanos. Humanos se metían con ángeles caídos. Y nacían mezclas ahí que son los giborim, y los giborim se metían con humanos, hermano. Todo se arruinó, hermano, óigame. Todo se arruinó. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Hermano, ¿qué hizo Dios después de que hubo esa gran mezcla de razas? ¿Qué hizo el Señor? Envió el diluvio y se destruyó absolutamente todo. Hermano, ¿se destruyó absolutamente todo? No, ¿qué quedó? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó, hermano? Noé y su familia. Mire, ya estaba, si Dios nos pide que nosotros hagamos eso, porque Él así ha actuado. ¿Qué hizo Él? Agarró 8 personas y de esas 8 personas descendemos toda la humanidad. Porque ¿qué hizo él? Como él está vigilante, no dejó morir lo que se iba a morir. Todo lo demás, hermano, lo destruyó todo lo demás porque todo lo demás ya no servía, hermano. Ya no servía todo lo demás. Porque si sí hubiera servido, entonces él lo hubiera preservado. Todo lo demás ya no servía. Y lo único que servía fue lo que él preservó. ¿Y qué era lo único que servía? Noé y su familia, solo ellos servían. Entonces solo a ellos los preservó y de ahí empezó el Señor otra vez. Entonces el Señor nos pide a nosotros algo que él ya hizo. Es como cuando él nos dice, sean misericordiosos porque yo soy misericordioso, nos dice él a nosotros. Él nos da el ejemplo. Entonces aquí él nos está diciendo, mis hijos de proyectos. Sean vigilantes, Iglesia de Cristo, Ebenecer, Villanueva, sean vigilantes, o Iglesia de Cristo, Peniel, como usted le quiera decir, sean vigilantes y no dejen que las cosas que están por morir se mueran. Amén. Amén. Mire este otro, pues, bueno, vamos a ver. Ahora sí, Lucas capítulo 13 y verso 7. Lucas capítulo 13 y verso 7. Cuando lo tenga, me dice amén. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Y qué pasaba? Y no lo hallo. O sea, ¿cómo quería hallar el Señor a esta higuera? Con fruto. ¿Cómo quería hallar el Señor a esta higuera, hermano? Con fruto, pero esta higuera no dio fruto. Ahora, nosotros no somos la higuera. Hermano, ¿me escucha? Nosotros somos la higuera. La higuera es Israel. Amén. La higuera es Israel. Pero no dio fruto. Entonces el Señor se acerca a tu vida, a mi vida. ¿Para qué? ¿Cómo nos quiere hallar? ¿Cómo te quiere hallar? Con frutos. Entonces cuando el Señor venga, cuando el Señor Jesucristo venga en el rapto, quiere encontrarte a ti y a mí dando frutos. Dando frutos. Amén. Porque tú eres un buen árbol, ¿verdad que sí? Tú eres un buen árbol, tú eres una buena tierra. Mira pues, tan buena tierra somos que todo lo malo se nos pegó. ¿Sí? Sí. Porque a la buena tierra le siembran marihuana, marihuana da. Le siembran, ¿cuál es la otra planta esa? Le siembran amapola, amapola da. Es tan buena tierra que parejo fructifica. Entonces nosotros somos buena tierra, tan buena tierra somos que rapidito fructificó lo malo. Entonces ahora viene el Señor y empieza a arrancar, como dice la Biblia, toda planta que nos sembró el Padre. Amén. Entonces, ¿cómo quiere encontrarnos el Señor? Dando fruto. ¿Tú quieres dar fruto? Amén. Porque imagínese que el Señor se acerca hoy a tu casa cuando tú estás durmiendo y se acerca al Señor y empieza a buscar fruto y no hay fruto. ¿Qué va a pasar? Nos quedamos, hermano. Nos quedamos. Pero de repente el Señor llega a buscar fruto y cuando mira hay un montón de fruto, te lleva, nos lleva, hermano. Nos va a llevar porque el Señor quiere hallarnos dando fruto. Ahora, aquí dice la Biblia, vamos a ver. Mire pues, acompáñeme, mire estos. Es que son bastantes. Acompáñeme, por ejemplo, a Juan capítulo 15. Y verso 4. Cuando lo tenga me dice amén. Juan 15:4. ¿Ya lo tiene? Permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que dice ahí la Biblia. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos entonces para dar fruto? Permanecer en la vid. ¿Y quién es la vid verdadera? Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para dar fruto? Permanecer en el Señor Jesús. Óigame pues, hermano. ¿Cómo nos quiere encontrar el Señor? Dando fruto. ¿Y cómo vamos a dar fruto? Permaneciendo en el Señor. ¿Ustedes de los que permanecen, hermano? ¿Sí? ¿O es de aquellos que solo porque les hacen caras ya quiere dejar de ir a la iglesia? ¿Ah? Eso porque el hermano le sacó el colmillo y dice, y ya lo quería morder. ¿Es usted así o no es así? Usted se conoce, ¿verdad? ¿Quiénes son los que dan fruto? Los que permanecen, hermano. Los que, hermano, les están dando, hermano, como que si fuera lavadora, hermano. Entonces, imagínese cómo sentirá una camisa que usted la mete a una lavadora, hermano. Hay que permanecer, hermano. Amén. Si el Señor en esa tremenda bendición que nos dio hoy en la mañana y que todavía se siente, hermano. Pero si alguien dice, hermano, pero a mí ni me profetizaron, ni oraron por mí, el hermano no, y ni siquiera sentí la presencia de Dios, pues Tú tienes que ser de los que permanecen, porque si no fue hoy, hermano, si no fue hoy, va a ser otro día. Dale un aplauso al Señor. Hermano bendito. Pero no, hermano, si no oraron por ti, si no te profetizaron, si ni siquiera por tus hijos oraron, ni por ti, ni por tus papás, y todos sintieron la gran bendición, solo uno que otro no, pues hay que seguir adelante, porque tú eres de los que permanece. Ahora, si el Señor sí te dio esa gran bendición, disfrútala, disfrútala. Eso es para nosotros. Pero, ¿quiénes son los que dan fruto? Los que permanecen. Amén. Los que permanecen. Nosotros, hermano, tenemos que ser de los que permanecen. Amén. De los que permanecen, hermano. De aquellos que, hermano, duro de matar, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros. Pero de morirnos nosotros mismos sí tenemos que ser fáciles, ¿verdad? Pero tenemos que ser, hermano, tenemos que permanecer, tenemos que permanecer, tenemos que permanecer, hermano, por favor, en el nombre de Jesús. Incluso la administración de los cinco ministerios nos ayudan a nosotros a permanecer, hermano. Nos ayudan a permanecer. Pero, hermano, ¿será difícil permanecer cuando todo nos está saliendo bien? Es fácil, hermano. ¿O será que, hermano, quiénes de los que están aquí trabajan? Levante su mano los que trabajan, pero no en su casa, sino que en la calle. Vamos a ver. Hay bastantes. Cuando tu jefe te felicita, te dan ganas de renunciar. Ah, voy a renunciar porque ese solo felicitándome vive. ¿Te dan ganas de renunciar cuando te están felicitando? Cuando todo está bien, lo voy a invitar a comer, jefe, le dice. Así hay unos que descienden al chilazo, hermano, cuando se entera. Todos los días, todos los sábados invitaba al jefe a churrasco, ¿verdad? O le acarreaban el material, ¿verdad? Pero bueno. En cambio, tú, cuando están regañando, no sirve tu trabajo y no sirve y no sirve y no sirve. Ahí es cuando dan ganas de renunciar. Pero como tú eres de los que permanecen, amén. Al final se descubre que tu trabajo era el bueno y que el otro era un culebra arrastrado y lo despiden y tú te quedas, ¿verdad? Tenemos que ser de los que permanecen. Amén. De los que permanecen, los que permanecen. ¿Cómo vamos a dar fruto? Permanecían. ¿Sabe quién permanecía, hermano? ¿Sabe quién era de los que permanecían? Aquella mujer que solo miraba al suelo. La mujer encorvada. Ella era de las que permanecía. A mí esa mujer me impresiona. Me impresiona por su perseverancia, hermano. Esa mujer a mí me impresiona por su perseverancia. ¿Cuántos años pasó con esa enfermedad? 18 años. 18 años, hermano. Y solo le miraba los problemas a los hermanos y solo miraba lo terrenal. Decía, qué gran bendición. Y decía, pero qué gran bendición y yo no tengo que comer, decía ella. Porque solo miraba la tierra. Y qué tremendo cómo estuve en la iglesia, pero ¿y qué si ni oro por mí? Pero llegaba a la iglesia, llegaba a la iglesia, llegaba a la iglesia. Llegaba a la sinagoga, llegaba a la sinagoga, hasta que un día, lea usted los evangelios, hermano. Yo los leí, los he releído, hermano, y he descubierto unas cosas que nunca antes las había visto. Y el Señor me ha abierto mis ojos y mi entendimiento como no lo había hecho antes, porque yo le decía, Señor, yo quiero leer, pero ¿y sabe qué le decía, Señor? Yo quiero leer los evangelios, Señor, pero para conocer más a Jesús, cómo era Él. Yo quiero conocer cómo Él es, más cómo era Él. Quiero saber, hermano. Fíjese que yo he conseguido algunos libros. Por ejemplo, hay un libro que se llama La vida de Jesús. Pero ¿para qué voy a leer un libro de alguien que habla de Jesús si cuando yo mismo puedo leer en la Biblia directamente qué dicen los apóstoles de Jesús? Entonces estaba leyendo y a mí el Señor me impresiona. La gente no era la que buscaba a Jesús. Jesús llegaba al lugar a donde iba a llegar la gente. Jesús llegó a la sinagoga, no sé si antes o después, la cosa que él estaba ahí. Supongamos que llegó antes, porque sabía que ahí iba a estar la mujer encorvada y la sanó. Esa era una mujer que perseveraba. Llegaba a la iglesia, llegaba a la iglesia, llegaba a la iglesia, llegaba a la iglesia, hasta que el Señor hizo la obra en ella. Amén. Ella no decía, yo voy a saber, ¿verdad? Pero no lo dejó de hacer. Tal vez lo decía, pero no lo hizo. Tal vez lo decía, pero no lo hizo. Ella tal vez decía, es que no cambio, decía ella. Pero al siguiente día ahí estaba en la iglesia. Es que sigo siendo igual. Pero el siguiente día estaba en la iglesia. Es que no dejo de hacer esas cosas que son malas. Pero al siguiente día ella estaba en la iglesia. Pero anhelaba cambiar. Anhelaba cambiar ella. Hasta que un día llegó y también estaba Jesús ahí y la sanó. Imagínense si ese día se hubiera desesperado ella y hubiera dicho, hoy ya no voy. No le hubiera sanado el Señor, pero como era de las que permanecen, de las que permanecen, llegó, llegó y el Señor hizo la obra. Hermano, si eso nos pasa a veces a nosotros, hermano, que no cambio, que no oro, que no leo la Biblia, que me duermo, que no entiendo, que no sé qué, que no me saludan los hermanos, y para justo de penas tanta bulla que hacen los de la calle. Pero llega, llega, llega, llega. Y va a llegar el momento en que el Señor va a hacer la obra. Pero ¿quiénes son los que dan fruto? Los que permanecen. ¿Tú eres de los que permanecen? Sí, yo sí. Te invitamos, y aquí hay algunos de los que no son del grupo de los que no permanecen. De los que, ¿sí ves? Que no son del grupo de los que permanecen. Los invitamos a que se vuelvan del grupo de los que permanecen. Así vas a dar fruto. Y cuando el Señor venga, te va a llevar. ¿Quieres irte tú con el Señor? Verá, Señor, ven pronto o me voy contigo. O sea, o me llevas o me mando, dice uno, ¿verdad? ¿Ya me entendió? O me llevas, Señor, contigo, o me doy un balazo con un banano para estar contigo. Amén. ¿Usted qué cree? ¿Que al Señor no le gusta que nosotros le digamos así? ¿Sí o no? ¿Quiénes están casados aquí? Hermano, antes de casarse, hermano. ¿Le gustaba a usted que su esposa, ¿quién más está casado aquí? Solo ustedes dos, mucha. Ahí está René también, tres. ¿Le gustaba a su esposa que su esposa le decía, tengo ganas de verte? ¿Le gustaba o no le gustaba? Ay, Dios. Ah, sí, también está aquel aquí, ¿ver? Pero este es nuevo, hombre. Este es nuevo. Hermano, ¿a usted le gustaba que su esposa o su prometida le dijera, te quiero ver? Tengo ganas de verte. ¿Sí le gustaba o no le caía mal? Hasta solo viendo me quiere estar. ¿Le gustaba o no le gustaba, hermanos? Ay, Dios. Si tienen problemas en su casa, no es asunto mío. ¿Le gustaba o no le gustaba? Hermano. Ah, otra vez, hermano. Amén, con ganas. Entonces, que nosotros le digamos al Señor, Señor, te quiero ver. Eso le gusta a él, hermano, le agrada a él, pero que sea de verdad. Hay un coro que yo quiero ver cómo le modifico algunas partes de la letra, porque hay algunas partes que hay que corregirlas. Por ese coro, ya se lo dije una vez, dice, te quiero ver, le dice, donde le estamos diciendo al Señor Jesús, te quiero ver, y dice, desesperadamente, te quiero ver. A él le gusta que nosotros le digamos que lo queremos ver. Amén. Amén. Siquiera siguiera lloviendo, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cómo le decimos nosotros al Señor que lo queremos ver? Dando frutos. Amén. Mire, pues, esto es como que, hermano, mire, pues, esto es como que usted, hermano, la que ahora su esposa lo llame por teléfono y le diga, mira, te quiero ver. Y hermano llega a la casa y cuando llega no hay nadie. Y se fueron desde las 10 de la mañana. Y no que esta me quería ver, pues, dice, ¿verdad? O sea, le está diciendo que lo quería ver, pero realmente a saber, ¿verdad? Pero imagínese. Ella no le dice verbalmente que lo quiere ver. Pero supongamos que ella lo llega a traer a su trabajo a usted. ¿Lo quería ver o no lo quería ver? Sí, ni se lo dijo, pero actuó. Entonces nosotros le podemos decir al Señor con nuestras palabras, Señor, te quiero ver, llévame, Señor, llévame. Y debemos decírselo. Pero también tenemos que mostrarlo con nuestras actitudes. ¿Y cómo le vamos a decir también al Señor que queremos verlo, que queremos que nos lleve? Permaneciendo. Permaneciendo. Amén. Si tú no lo sabes, oh, la más hermosa de todas las mujeres, sigue las huellas del rebaño. Ahí me vas a encontrar. Entonces tú y yo venimos al rebaño. Supongamos que el Señor viene después, ¿verdad? Pero realmente Él es el que nos da la bienvenida a nosotros. Supongamos que nosotros venimos antes que Él, ¿verdad? Supongamos, aunque no es así. Pero llegamos nosotros. Y cuando el Señor viene, porque dice que donde están dos o más, ahí está Él. Y tú estás aquí, entonces tú si realmente lo quieres ver. Y realmente quieres que el Señor te lleve. ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos quiere encontrar el Señor a nosotros entonces? Dando frutos. ¿Y cómo vamos a dar fruto? Permaneciendo. Ahora resumámoslo. ¿Cómo nos quiere encontrar el Señor a nosotros? Permaneciendo. Ahora, acompáñeme, hermano, y leamos en Juan, capítulo 12 y verso 24, y con esto vamos a terminar. Juan capítulo 12 y verso 24. No, mira, pues, hermano, que tenía como 150 y algo predicaciones, hermano, y todas las grabé mal, hermano. Claro. Cuando ayer que estaba revisando, hermano, y vi que sí se entiende, pues, pero no es con el micrófono sino que es con estos que están aquí, hermano. Me decepcioné de una vez. Juan capítulo 12 y verso 24, ¿ya lo tiene? De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. El Señor nos quiere encontrar fructificando. ¿Y cómo vamos a dar mucho fruto? ¿Cómo vamos a dar mucho fruto? ¿Cómo vamos a dar mucho fruto? Muriendo a nosotros mismos. Muramos a nosotros mismos, hermano. Mira, pues, le voy a hacer una pregunta y esta sí quiero que me la conteste. Yo no se lo voy a decir a nadie, se lo prometo. ¿Quiénes de los que están aquí consideran que sí tienen mal carácter, hermano? Levante su mano, vamos a ver. ¿Quiénes me acompañan en mi dolor? Todos. Ese carácter, ¿verdad, hermano? ¿Cómo se llama ese enemigo oculto? Sanbalat, ¿verdad? Ese Sanbalat. Tenemos que morir a nuestro carácter, hermano. Es que conmigo, hermano, el que se mete conmigo, se mete con la preferida de Dios, dice. Así me dijo una vez un hermano, hace como 25 años, un hermano. Yo soy la preferida de Dios, decía. Esa hermana fumaba marihuana, o saber qué, hermano. Si el único preferido del Padre es Jesús, hermano, porque es el unigénito. Como Él no hay otro. Nosotros también somos hijos de Dios, pero no igual a Él, hermano. No somos. Vamos a llegar en algunas cosas, vamos a ser igual a Jesús, pero no en todo, porque Jesús es Dios. En esencia, Él es Dios. Nosotros, si mucho y si nos ponemos las pilas, podríamos llegar a ser dioses, pero con D minúscula, porque así lo dice el Salmo 91. O no sé qué salmo, ¿verdad? Pero con D minúscula, pero Jesús no era Dios con D minúscula, es Dios con D mayúscula. Pero ¿cómo vamos a dar fruto? Muriendo. ¿Qué nos ayuda a morir? La Santa Cena. Que la Santa Cena es muerte y resurrección. ¿Qué nos ayuda a morir? La Santa Cena. Entonces, mire pues, ¿cómo nos quiere encontrar el Señor cuando Él venga en su parucía? Permaneciendo, y ahorita con este, dando fruto. Amén. ¿Cómo nos quiere encontrar el Señor? Además de permanecer, ¿cómo nos quiere encontrar el Señor cuando Él venga? Dando fruto. ¿Cómo vamos a dar fruto? Muriendo. ¿Y cómo vamos a morir? Con la Santa Cena. ¿Será importante entonces la Santa Cena? ¿Sí o no? Sí es importante. Para morir. A tu carácter, hermanos, a tu carácter. Yo tengo que soportar un montón y ustedes tienen que soportar solo a uno. Pero somos una familia, hermanos. Yo soy contento, hermano, de verdad. Usted no sabe. Bueno, con mi esposa estamos bien contentos. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. ¿Para qué? Hermano, ¿sabe para qué? Para que usted vea cómo Dios lo ama. Amén. Para que usted vea cómo Dios lo ama. Póngase de pie, vamos a orar. Y por favor, hermanos, si a uno de ustedes, si el Señor les habló y les dio profecía, guárdenla en su corazón. Guárdenla, atesórenla ahí en su corazón, no la vayan a desechar. ¿Cómo vamos a dar fruto entonces? Muriendo. Ah, ¿sabe qué otra cosa nos ayuda a morir? Hermano, ¿sabe qué otra cosa nos ayuda a morir? La unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces hay que buscar, hermano. Hay que buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu oración. Y dile, Señor, yo quiero permanecer. Dile, Señor, yo quiero fructificar. Habla con el Señor. Levanta tu oración, pero pídele que te ayude a permanecer y pídele que te ayude a estar velando. Pídele que te ayude a dar fruto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levante su oración, hermano. Levante su oración. El Señor oye tu oración. El Señor oye tu oración. En el nombre de Jesús. El Señor oye tu oración. Eso es, hermano. Levanta tu oración. Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que te ayude, hermano, a velar, a permanecer, a dar fruto en el nombre de Jesús, porque Él viene, hermano, en cada servicio Él viene a buscar fruto en cada uno de nosotros.